Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Pida canto teño sogra que ha de ser con condición. Que si este ano no morre a tiro polo balcón. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Desde que chejo a moda de echar las sueras al mar, miña sora condanada está aprendiendo a nadar. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la, ay la la la la. Si alguien quiere mandar el recado para mi perro, ahora tengo ocasión de miña sobra está durmiendo. Ay la la la la la la, ay la la la la la la. Xa estamos na segunda horiña de radio en galego para todos vostedes. E eu quería poñer esta peza que acabamos de escutar, a que dicíamos antes de sí, miña sogra. Da sogra. Miña sogra e tal. Algo da miña sí, sogra. Exactamente. Vamos a poñer unha peza de música que ben recollida no libriño de antes, libro disco que xa dixemos anteriormente, de Cantares Gallegos, que está interpretado por Joaquín Pixán, acompañado o piano por Alejandro Zavala, de Teresa Novoa. Bueno, vamos a ver, ¿qué vos parece si escollemos esta peza de música? Adiós ríos, adiós fontes. Muy, esa es preciosa. Es muy bonita. Joaquín, música de Joaquín Rodrigo. Con ela de fondo intentamos chamar a nosa directora de teatro Anduriña. Vamos a la. Vamos a escoitar entonces Adiós ríos, adiós fontes, que a número, o track número 5, veña. Pequeños, adiós, vida. despistados meus olhos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra donde me criei, por tiña que quero tanto, figueiriñas que plantei. Ríos, arboredas, hinares que mueve o vento, pajarillos piadores, casi llega meu contento, oíño dos castañares. Noites claras de lua, campanillas timbradoras, airesiña do de, con esta música de fondo, interpretación diferente, que non é a música de sempre. Exactamente. De cantares galegos, a, de Adiós Ríos, Adiós Fontes. Damos ya benvida a nosa directora. Boas tardes, doña Boas Amelia. Boas tardes, actores. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, boas tardes. Bueno, esa música estimula, ¿eh? Bueno, que sí, intentamos que... Danos un cierto, una cierta magia. Es diferente. Palazzo Teatro. Sí, sí, sí. É diferente, é diferente. Sí, señora. Bueno, pois pues, falando de teatro, queríamos falar con vostede precisamente por eso, para que nos para que lle dea aos nosos ointes a noticia que xa dixemos en outra ocasión, pero que bueno, que está casi fervendo, que quentiña, sí, non vai a ser dentro de dous fines de semana. Non vamos a interpretar en Lleida, ¿verdad? Sí, sí, a novena obra se puxo unha escena con esta, en esta compañía. Uh-huh. É a novena obra. A compañía Anduriña. Anduriña, exacto. Anduriña la de... Asociación Galega... Rosalía de Castro. Claro. Rosalía de Castro. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Que siempre esta asociación apoyou-nos neste arte. Uh-huh. Siempre. Outra cousa que quería dicir, que siempre os componentes, os elencos, estuveron compostos por xente da asociación. Uh-huh. Socios e socias desta asociación. Uh-huh. Bueno, dirixidos por unha socia tamén, non? Bueno, claro, claro. Todos somos socios. Claro que sí. Eu se me deixade e dicía, sí, nombraba, sí, pero é rápido, eh? As obras, porque para min e para vosotros e para todos, claro, isto foi un pasar con moitos éxitos. Uh-huh. E que nosotros mismos nos vemos crecidos, non? Sí, sí, y además no arte. Y además hay que dar un mínimo de publicidade e bueno, e darlle a coñecer a moitos dos da xente nova que non sabe que houve un comezo, non? Exacto. Sí. Bueno, pois pues, en 1996 iniciáronse estas actuaciones. Uh-huh. No teatro con esto, no, a compañía de teatro Anduriña. Uh-huh. Desde esa hasta hoy fixáronse nove, puxáronse en escena nove obras de teatro. A primeira, que foi moi difícil, moi difícil, sí, seguro que Xulio a recorda, esta ou a segunda, era Un soño no teatro, cuya obra basábamos en unos principios de otra gran obra de Shakespeare, uh-huh. Íbamos ya por las alturas, pero después esta fixamos una obriña preciosa para nuestra asociación. Uh-huh. Era de Eduardo Alonso y Manuel Guede. Sí. Después a petición de Mann, de Antón Chéjuez, o Achado do Castro, esa... Manuel Núñez Ingala, que creo que ahí... Había romanos de todo. Había romanos y había de todo. Sí, sí. Sí, as variedades de todos os ambientes foron tamén uh-huh. moi nutridos, ¿no? Sí, sí, sí. Reñas de Pedra, de Cándido Pazón, uh-huh. As Bodas de Fígaro, de Carón Beaumarchais, O Prazo, de Manuel Ribeiro, uh-huh. sí, sí, sí, A Pousadeira, de Carlo Goldoni, sí. Un Servicio Policial, uh-huh. de Joel Rodríguez Gómez, uh-huh. e, por último, Os Bellos Non Deben de Enamorarse. Sí, de Alonso, sí. O noso gran escritor e político Alonso Rodríguez Castelao, hombre. A cual estamos sumamente agradecidos, Daniel. Por los buenos momentos que pasamos leyendo, primero leyendo su obra y ahora pues interpretándola. Daniel, sí señor, Daniel Rodríguez Castelao. Bueno, a verdade é que nós tamén disfrutamos interpretando, pero o que temos que gabar é precisamente a directora, que se si non fora ela, bueno. que nos dirixe para un lado e para outro, que ademais, de vez en cando, darnos algunhas lavazadas, pero non parecense lavazadas, sino no. que son consellos. Sempre son consellos. Son consellos, os que nos dás son consellos. Ademais, non se collen as cousas a naide con vinagre, tú. Non. Non. Eso é, sí. Sí. Sí, sí. E ademais hai que podemos gabarnos de que ten unha facilidade moi boa pois para bueno. enseñarche, para bueno. estimularte. Gracias, sí, sí. ao gran grupo que hai, Bueno, sí. É que sois obedientes, é que os gusto o arte máfico do teatro, sí. É que moitas cualidades hai neste grupo, que non vamos a falar delas, sino vamos a decir que estamos moito xabón, ¿no? O que queira ver o que é, pues, exactamente. Que os venen a ver actuar. Ah, exactamente. Vale. No, Ademais poden achegarse precisamente ese día a connosco a Lleida, posto que a entidade pon un autocar para poder visitar precisamente Lleida, non? E non son os socios, non? Máis xente. Creo que poden ir toda a xente. De momento está apuntado podense apuntar ali na entidade e haberá unha visita, pequeno percorrido, lóxicamente, porque para ser, aínda que saíamos das 8 da mañán, desde as 10 hasta as que cheguemos ali hasta as dúas, sí. ou así, que será a hora de xantar, moi pouca será a visita, pero é o suficiente como para bueno. facer unha sí, facer un percorrido medianamente bien. Interesante, sí. porque Lleida é unha cidade sí. que ten cousas moi interesantes, e ademais subir arriba o que é o castelo, a Seu Bella, pois uh-huh. desde ali divisase todo Lérida. Sí, sí. Pues mira, una sí, excursión sí. preciosa. Sí, sí, además hay un parque fermosísimo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues después a tarde se quieren acompañarnos para ver a obra de teatro. Hombre. Es una cosa sí. interesantísima. Es muy interesante. 3 de noviembre, sí. Porque vale. o teatro, no sé si entaches en no Facebook, Amelia, xa publiquen ahí 3 o 4. Es que no lo abrí hoy aún, no sé. Publiquen 3 o 4 fotografías do teatro para que se vira máis ou menos o lugar. Sí. É moi moi interesante, moi sí. Vamos, muy ten un decorado extraordinario e coido que a xente. Eu vino moi cómodo para entrar. Vino moi cómodo para entrar. Hai vestuarios para mulleres, para homens, desde os mesmos vestuarios non tes que salir nin polo lateral, sales ao centro, pero detrás de, como é normal, detrás das cortinas. Según vale, se vai entrando, vale. pois está entre bambalinas. Sí, sí, exactamente. A quen te desei con voz femenina? A voz femenina ou novo a nova vale, vale. Laura, a nosa Laura Santos. Vale, vale. Molve, molve. Bueno. Molve. Pues que no moi ben. Perdón. Sí, no. Sí. Oye, Armando, non solamente ten que ter unha gran entrada. Queremos ter unha gran salida, Bueno, salgamos. Por eso, pero donde hai unha boa entrada suele haber unha boa salida. Vale. Esperamos que sí. No, eu espero que sí, Sí, hombre, sí. Hombre, repasai moito toda sí. Acúsame, eso intentámoslo. Home, con decir que eu soño con ela, onta noite tuve no teatro toda a noite. Qué bien. Sí. Bueno, pues, sale despois. Tenemos que estudiar e tenemos que repasar, a verdade que a ver como sale en na realidade. Mañán teremos ensaio, seguro, non? Sí. Sí, porque mañán ensaio. Vale. Tedes moito un papel moi complicado, entonces. Pero que eso. Somos rivales. Vale. E tanto. Bueno. Aí hai de todo. Sí, sí. Amelia, vale, que te agradecemos moitísimo a túa aportación hoxe, por lo menos déchenos luz con respecto a ese traballo que se está facendo na entidade, bueno, na nosa compañía anduriña, e que sí, bueno, sí, toda a xente pues sabe que dende hai moito tempo síguese traballando neste aspecto, a entidade tamén o avala, pero claro, se non fora polo traballo desinteresado que ti e outros como a ti fan, as obras de teatro non se fan porque sí. Non, nada se fai sin interés, ya sea o interés que sea sempre así, ¿no? Sí. Por facer cousas bonitas, por facer cousas que participe moita xente, sobre todo a ser unha asociación, pues que participen os socios. Claro. Socios e socias. Cuanto máis, mellor. Uh-huh. Eso foi para min unha gran axuda. Conocer a xente, sabes? Uh-huh. Entonces, a psicología, por regla general, xa sabéis que non me fallou moito. Non. Vosotros vedes na elección deste elenco, como máis ou menos vos un colocando nas vosas atitudes, uh-huh. En fin. Que bastante bien, pero eso no se debe a que son una gran psicóloga, debe ser a que conozco moito a xente. Entonces, home, ademais ten vostede de bon fondo para coñecer todo isto. No, é fácil, porque se somos socios, unhas personas trátalas dunha maneira, outras personas noutros momentos, hai tanta actividade nunha asociación. Hay tantos momentos en que ves cómo reaccionamos todos. Sí. Entonces esto es muy interesante. Y saber escoger, por ejemplo, para una obra, pues este calle ven este papel, a este otro calle ven, claro, este otro. Exacto. Eso es muy importante. Exactamente. Y después nada, saber que esta persona es capaz de hacer esto, a por ella y ya está, ¿no? Vale. Entonces ahí cuando ven as exigencias, sí, aos consellos, eso, por aí, non as riñas, No, as riñas, no. No, porque entonces non. No. Non daría resultado. Como ben dicendo un comezo cun vinagre e non se acerca a ninguén. No. Oye, sobre todo que sepan que esta obra de Alfonso Rodríguez Castelao, facémoslo con 18 actores. Vale. Que é un puñadín, Sí. Ademais de os actores que estáis totalmente integrando o elenco, aí despois temos un gran cantautor que actúa en vivo, o sea que se está vendo, que é Alfredo González Vilela. Claro. Temos un gran presentador que é Xosé Carlos García. Vamos a intentar falar despois con él, a ver se nos dice alguna cousa. Temos técnicos tan buenos en sonido, como era Sergio Seuane, sí. En iluminación, José López. José López, sí. Bueno, tuvimos siempre un elenco artístico y un elenco técnico que siempre nos ayudó mucho. Incluso, no sé, para filmar, para todo. Sí, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien. Pois alegro-me moitísimo e damos as gracias por atendernos, aínda que xa sabemos que, bueno, pois... Que pago a fónica. Delicada. Bueno. A voz así un poquinho delicada, sí. Feita polvo, vale. Moi ben, agradecemos-te moitísimo e despedimos-te cunha peza de música que nos ten aquí preparado xa unos de técnicos, que é a número 5 de Radio Cos. Vale. Moi ben. Hasta logo. Graciñas a todos. Boas tardes. Moitos ricos. Boas tardes. Namoréme dunha nena porque la cantaba bebe, ahora morro de fame. e media de seda e media labrada, e mila carmiña miña demorada. Yo en media de seda.